Aquí comienza Caja de Pandora, revista de contrainformación y análisis críticos de la realidad. Un programa de Radio La Tue, desde la Patagonia, para todos los territorios en resistencia. My dressing, you know. Hola, buenas. Ya estamos, les damos la bienvenida a todos y a todas en una nueva edición de Caja de Pandora. Ya saben, por la 93.5 Radio La Tue, desde Coyhaique hacia todos los territorios en resistencia. Toda la semana, como ya saben, los días viernes estamos transmitiendo aquí en Coyhaique por el dial 93.5. Y los días sábado, o a veces los domingos, ahí de repente de la disposición del tiempo de nuestros compañeros de Temuco, estamos retransmitiendo el programa por radiocurruf.org. Así que para que sintonicen, se metan al fanpage de Facebook de Los Cabros, porque toda la semana están retransmitiendo el programa. Tenemos hartas cosas que contarles. Vaya acercándose al mate, vaya recogiendo las cositas ricas que tiene para la tarde y para que nos empiece a escuchar ya todas las verdades que les tenemos para esta semana. Les voy a hoy día, nos acompaña una amiga y aquí los compañeros que nos ayudan en la radio. Buenas a todos y a todas, nuevamente aquí estamos transmitiendo para llevarles a sus hogares, a sus oficinas o donde puedan escucharlo, conversar un poco. Esta vez tenemos un programa bien centrado en la memoria, también acorde a la fecha que estamos viviendo. Siempre en Caja de Pandora tratamos de ser un poco más reflexivos, como es la línea editorial de la radio, así que hoy día tenemos un programa bien sentido en la memoria, en el recordar, en el no olvidar. Así que vayan alistándose, que ya estamos una vez más en el capítulo número 24 de Caja de Pandora y esto no para, así que escúchenos. Hola, yo soy Gloria. Soy una vecina de una población de Coyhaique y soy parte de una biblioteca popular que hemos ido construyendo poquito a poco y estoy súper contenta de poder compartir este encuentro con los compañeros, amigos. Así que igual un saludo de mi parte. Muchas gracias, estamos súper contentos de que nos acompañe esta semana. Tenemos hartas cosas que contarles. Han acontecido varias cosas aquí en la región. Ya como hemos ido adelantando con algunas noticias, se está levantando harto el movimiento Patagonia Sin Mineras acá en la región y eso es lo que queremos acercarle un poco más la información semanalmente para que se puedan ir interiorizando y puedan ir también buscando más información. Y siendo conscientes también de que en todos los territorios existe saqueo y extractivismo de grandes empresas y pasándose por alto las localidades y también la salud de las personas, porque si bien estamos viendo que en Puchuncaví, en el norte, los compañeros están en resistencia por la situación ambiental, acá en la región también tenemos una situación que está siendo bastante crítica, que es la cuenca del lago Chelenco, en Chile Chico, donde también se está viendo el saqueo, las consecuencias a nivel de salud, por también el uso de pesticidas, ¿cierto? El glifosato, donde ya se han registrado problemas de salud de no natos con malformaciones genéticas. Entonces, es una situación que, claro, uno dice ahí se en reserva de vida, que es súper verde y todo lo que conlleva eso, pero también acá tenemos empresas que nos están saqueando y Y como ya saben, aquí hay harto material, harto que los grandes empresarios nos ven con puro ojito de dinero y poder, sobre todo. ¿Les creen? Así es, darle un gran saludo, un gran abrazo a los compañeros y a las compañeras que están resistiendo en Puchuncaví, en Quintero y bueno, en toda la zona central y en la gran zona de sacrificio de este país, un país que pretende inventarnos una necesidad, que pretenden hacernos creer que necesitamos la industria, que sin ellas no podemos existir casi. Y bueno, las consecuencias ya están quedando a la vista. El gran desastre que está por esos lados, que los compañeros y compañeras están peleando. Y que bueno, desde acá, desde la Patagonia, les damos un gran saludo y apoyo. O sea, no están solos, estamos con ustedes. Y también aprovechamos de levantar la voz y decir que nosotros tampoco queremos ser una zona de sacrificio. El Chelenco no tiene por qué ser la gran mina donde vengan a extraer todas las empresas extractivistas, siendo esto al parecer ya la última fase del post-neoliberalismo. Así que esto y varios temas vamos a estar tratando a continuación. Estaba sirviéndole un mate aquí a las compañeras porque les contamos que estamos aquí, meta a comer dulcecito y harto mate para poder entregarle toda la información con harto cariño. Bueno, les comentamos que como nacionalmente se hizo la concentración y la manifestación que fue convocada por las mujeres de la zona de sacrificio de Quintero Puchuncaví, en donde también acá en la región se quiso hacer parte de esta manifestación nacional y se convocó a una concentración en la Feria de las Quintas, que queda aquí en la ciudad de Coyhaique, en donde hubo un punto de encuentro de varias personas que vienen del campo, ¿cierto? Y de la mayoría de las personas de distintas poblaciones de acá. Entonces se hizo la concentración, en donde se aprovechó de hacer un contacto telefónico con una compañera de la zona del norte, en donde ella nos expuso más o menos el ambiente que estaba sucediendo allá en esa zona previo a la manifestación, que como ya sabemos hubo bastante represión, y todo lo que está aconteciendo allá, a grandes rasgos, porque tenían harta actividad que hacer. Dentro de ese contacto, que hicimos una cuña y que se la vamos a presentar a continuación, también fue una instancia súper bonita porque se le comentó a la gente, se entregó panfleto y se les comentó también la importancia de poder apoyar estas causas y lo contextualizamos a la situación de la región, pues como ya le estábamos diciendo, de las mineras, de la contaminación, del humo también, que es como lo más cercano que vive la gente acá en Coyhaique, en el invierno, en donde ya se están viendo las consecuencias tanto nosotros como personas, como también en los niños que están en periodo de gestación, como ya hemos sido bastante repetitivos con el tema del humo también. Para no extenderme más, nos vamos a ir con la cuña, ¿cierto? Para que puedan conocer qué nos comentó la compañera. Ella es Claudia y es una dirigente de las mujeres que convocaron en el norte. Rompiendo el cerco comunicacional, sintoniza Radio La Tue por la 93.5 FM en Coyhaique. Una mujer. Una mujer. Van hacia Quintero, ellos están movilizándose como hace hartos días ya que están con el tema de la contaminación de su aire y ellas van directo a la movilización, entonces queremos... ¿A dónde van? A la Greda, al sector de la Greda. Bueno,

porque en una noche llegaron no sé cuántos casos al hospital. También existe el antecedente que hasta la fecha han habido 9 abortos y no más en la zona. Ya se están viendo manifestaciones en la piel, ¿cierto? A través de los rash cutáneos, hay inflamación en la mucosa, que son claros síntomas y signos de la contaminación y de la intoxicación que está sufriendo la gente allá. No es posible que no puedan ir al colegio los cabros o a sus puestos de trabajo por el tema de la contaminación. Es bastante severo y lo están ocultando. Así es. Analizando todo lo que ha pasado hasta ahora en Quintero, que tampoco es reciente, recordemos que esta es una zona que viene siendo zona de sacrificio hace ya varios años. Han habido derrames de petróleo en la costa de Quintero, han habido, así como este episodio de Naer, ha habido históricamente muchos más, solo que ahora la gente recién se cansó, al parecer, de seguir aguantando todo esto. Y tiene varias aristas. Hay una arista política donde desde el gobierno hay una intención también detrás de empezar a ahogar un poco las empresas estatales, por ejemplo en este caso ENAP, porque en Puchuncaví, Quintero, hay varias empresas instaladas, tanto estatales como privadas, y de hecho se le culpabilizó públicamente a ENAP de las emisiones, siendo que ellos aseguran y tienen todo demostrado de que ellos nunca fueron. Entonces esto viene a reflejar una sistemática de lo que ha hecho el gobierno después de cerrar IANSA, por ejemplo, de cerrar Pasta Suazo, de cerrar una serie de empresas que tienen que ver con el Estado, pero que las está estrangulando para hacer lo mismo que hizo estos Chicago Boys en los años de dictadura, desmantelar el aparataje estatal para poder comprarlo a precio de huevo y luego hacer sus inversiones y ser millonarios. Entonces, desde esa perspectiva es súper nefasto lo que está haciendo el gobierno, súper delicado, porque además está jugando con la fuente laboral de muchas familias, de personas, de gente que trabaja ahí, y además está jugando con la salud de las poblaciones alrededor de estas empresas. No puede ser que el gobierno, después del primer informe de emisiones, haya prohibido hacer público los resultados de las estaciones de monitoreo. Eso es grave, es muy grave, porque la gente se le está ocultando la información a los mismos médicos que trabajan en la urgencia de estos hospitales. No pueden atender a los pacientes porque no saben qué es lo que está pasando, qué es lo que se está soltando en el aire. Hablan de un químico que está prohibido a nivel mundial porque por la Convención de Kioto los estados se pusieron de acuerdo para no trabajar nunca más con ese químico, que es un químico que rompe la capa de ozono. Y al parecer es gas, creo que se llama la empresa, trabaja libremente y lo comercializa además por internet. Eso lo he escuchado hoy día por el presidente del Colegio Médico de Chile. Entonces hay una serie de situaciones súper irregulares que están llevando a que los ciertos sectores del país empiecen a colapsar. Vamos a ver qué va a pasar, cómo lo van a resolver, pero por lo menos la gente ya está levantada, eso es bueno, por lo menos se ve un poco de esperanza ahí. Y lo otro que me llama la atención es que como toda la gente, como que dirigentes desde el pueblo, son mujeres. Y eso igual habla y hago como un puente igual con Chile Chico, donde todas las dirigentes son mujeres también. Porque los hombres nunca hemos dado la cara, estamos ahí trabajando, no hacemos los que traemos la plata, pero al final agachamos el moño y nos bajamos los pantalones al primero que nos pase un poco de plata, y eso no puede ser así. E históricamente las mujeres han sido las que levantan la voz, y en este caso no es la excepción. Hablamos, escuchamos el audio de una dirigente mujer, quizás, no sé cómo lo ven ustedes, pero quizás tendrá más conexión con la tierra. Nosotros estamos tan desconectados, tan fuera de la naturaleza. Así es. Yo igual quiero hacer esa mención honrosa a las mujeres que están ahí en resistencia. Sucedió ese día en la Feria de las Quintas que las voces que estaban ahí éramos puras mujeres. Y eso es destacable porque históricamente es la mujer quien pelea por la tierra. Y también se criminaliza bastante. Entonces, ahí aguante a todas. Y bacán que haya voces femeninas en estos tipos de luchas. Igual en un ratito más vamos a conversar sobre la dictadura en nuestro país y especialmente acá en nuestra región, Deisen. Pero también la resistencia, la búsqueda de justicia, el parar las ollas comunes, el establecer los consultorios populares, etcétera. También todo en ese tiempo estuvo como en manos de las mujeres. Así que igual tal vez en momentos de crisis como surge también esa fuerza, ese poder. Entonces igual un tremendo reconocimiento a todas estas mujeres luchadoras. Nos vamos a un tema musical, ya contextualizándonos en la situación. Nos vamos con un tema de Los Prisioneros, que es Muevan las Industrias. Ahí no los dejamos ahí atentamente invitados. No se vayan de Caja de Pandora por la 93.5, esto todavía sigue. Aquí estamos contentos de estar transmitiendo para usted como pájaro locos, pero estamos. Así que mándale nomás, compañeros. Paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar las industrias. Muevan las industrias. Las industrias. Muevan las industrias. Ciudad, las industrias, muevan las industrias, las industrias, muevan las industrias. Voy a llegar a la gran máquina, Don't worry about my dressing, you know. We wear different, different dress for Africa, for life. Bueno, volvemos a nuestro segundo bloque de Caja de Pandora, como ya saben, por la 93.5 FM para todos los territorios en resistencia. Hoy día viernes 14 de septiembre le estábamos comentando la concentración en la Feria de las Quintas en un primer bloque, con el contexto de la concentración que se hizo por las dirigentes de las mujeres de Zona de Sacrificio. Vamos a seguir con el tema de Patagonia sin mineras, que es sin más mineras, que es la nueva consigna que estamos tratando de viralizar. Ese día de la concentración también tuvimos otros dos contactos telefónicos con dirigentes que son de acá de la zona, que son de la cuenca del Chelenco, con toda la temática de las mineras y de la arremetida de estas basuras en el territorio, con todas sus consecuencias. El primer contacto que se hizo fue con Marlina, que nos comentó acerca de la situación en Ibañez, ¿ya? Nos vamos ahora con eso, ¿cierto? Y después lo... Atención. Rompiendo el cerco comunicacional. Sintoniza Radio La Tue por la 93.5 FM en Coyhaique. Una mujer. Marlina, estamos acá en Coyhaique, vamos a hacer contacto ahora. La compañera pertenece a la organización Puro Ibañez. Está relacionada con la mina, así que Marlina, cuéntanos cómo están allá en Puerto Ibañez. Hola, buenos días. Sí, mira, está hermoso el día hoy por acá, pero la verdad es que primero estar consciente de lo que está pasando en todo Chile y en especialmente en la zona de Quintero, Puchucaví, ¿cierto? En realidad, en toda la zona que la mega industria pone sus ojos. Yo soy presidenta de la organización Puro Ibañez, ya, y porque en nuestra región estamos recién viendo los problemas que nos trae la minería. Ya tenemos la contaminación del relave de la mina de cristal, que cerró hace como 30 años atrás, a orillas del lago General Carrera, y también tenemos el Alto Mañihuales, con una mina que está abierta en este minuto y que tiene contaminado el suelo, los animales y las personas. Marlina, mira, nosotros acá estamos en la feria, hay harta concurrencia de gente, vemos que también hay harto interés, hay hartas personas que conocen Puerto Ibañez, sobre todo por las fiestas costumbristas, pero ahora yo siento que Ibañez está pidiendo la mano, la ayuda, la solidaridad, porque la contaminación de la mina está llegando y todo lo que significa el extractivismo así mega empresarial. Quizás tú nos puedes contar en qué proceso estás en este momento con el tema de la minería. Correcto. Ahora, bueno, aquí en Puerto Ibañez, en el Servicio de Medio Ambiente, existe en este minuto una declaración de impacto ambiental, ya por exploraciones, llamado Terrazas, de la minera Laguna Gold de Toqui. Y como tú decías, que esto queda a 3,5 kilómetros de nuestro pueblo. A la comunidad, en realidad, no le ha llegado información del proyecto. O sea, los que nosotros tenemos, digamos, internet, podemos meternos a ingresar a la página del SEA y de esa forma pues, nos estamos enterando. Pero en realidad la población mayor, no, ellos no saben de lo que es el proyecto que van a instalar acá en Puerto Ibañez. Nosotros como Puro Ibañez hemos organizado un seminario que se llama Agua, Agricultura y Minería, una relación virtuosa. Esto se va a realizar el 22 de septiembre a las 2 de la tarde en sede comunitaria de nuestro pueblo. Ya está, hemos invitado a la minera, al Servicio Medio Ambiente y ya tenemos confirmada a la señora Sara Larraín, que ella es medioambientalista, ¿cierto?, muy reconocida a nivel nacional e internacional. Y por supuesto queremos invitar, ¿cierto?, a toda la gente que quiera acompañarnos y quiera venir a enterarse de qué es lo que está pasando aquí en Puerto Ibañez, que asistan ese día y nos acompañen. ¿Puede repetir, por favor, el horario, el lugar, la fecha para los vecinos y vecinas que quieran sumarse a solidaridad con ustedes? Este seminario va a ser el 22 de septiembre a las 2 de la tarde en la sede comunitaria de acá de Puerto Ibáñez. Ya, compañera, te agradecemos tu tiempo, esperamos que sigas parado en lucha, en resistencia, se viene la mega minería súper fuerte en nuestra región. Hacemos un llamado a solidarizar con toda la gente, no solamente de Ibáñez, sino que a nivel nacional le está quedando la escoba. Te agradecemos, compañera, y nos vamos a seguir manteniendo en contacto. Un abrazo para ustedes en Puerto Ibáñez. Muy bien, muchas gracias por el contacto. Adiós. Hicimos recién un contacto con Marlina de Puerto Ibáñez, que pertenece a una organización que se llama... Rompiendo el cerco. Bueno, ahí ya como podían escuchar, estaba la compañera ahí, Marlina, comentando más o menos la situación. Las mineras que se quieren instaurar allí, que ya hay prospecciones a 3.5 kilómetros de la zona, no le hicieron ninguna consulta a la localidad. De hecho, la radio que se escucha allá, pasaron la información por la AM, ¿cierto? Y allá no se escucha, pues. O la gente escucha otro tipo de otras radios. Entonces quedaron con la idea, ellos como los empresarios y todos los que tienen la idea de comunicar a la gente los proyectos que se están haciendo. Ya, total, ya lo comunicamos a la comunidad. Listo, la informamos. Con eso se lavaron las manos y resulta que si los cabros no se ponen a leer o no se ponen a... no tuvieran, como decía ella, internet o ese bichito de ir investigando cosas, no se enteran. Y esto pasa nomás, po. A 3.5 kilómetros de la localidad, o sea, están al lado. No sé, yo partí para allá un día y no me demoré más de 15 minutos en llegar al lugar, y uno camina y hay hoyos, como perforaciones en la tierra, a orillas del lago. Entonces está muy crítica y son 101 prospecciones que hay ya. Entonces ahí, bueno, quien quiera tener más información puede ingresar a la página de Facebook Puro Ibáñez, esa es la página, y puede encontrar más información. Han subido más cosas para que puedan ir leyendo y también puedan ir viralizando todo lo que está pasando acá. Como también decía, hay una próxima seminario que se está organizando, que es el día sábado 22 de septiembre a partir de las 2 de la tarde. Esto va a ser en la sede comunal de la localidad, que es Puerto Ibáñez. Y como ya sabían y decía ella, que va a participar la minería, los viejos de la minera y otros personajes más. Va a estar bien bueno. Y así que para todos quienes quieran ir. También hicimos un contacto directo con Corina, quien es la dirigente de Chile Chico, que también nos contó la situación que hay allá, que está bastante crítica y que no han parado. De hecho, esta semana también ocurrieron situaciones allá. Y esto nos está visualizando. Hay todo un control mediático en Chile Chico, que también... tiene como a favor de las mineras y está súper denso la situación allá. Así que nos vamos a ir con el contacto que hicimos con ella. Ahora ya. Rompiendo el cerco comunicacional. Sintoniza Radio La Tue por la 93.5 FM en Coyhaique. Una mujer. Sí. Para las personas que están recién acercándose o que están pasando por acá, queremos contarles que estamos hoy día acá hablando de lo que está pasando en la región con respecto a la mina, y también estamos haciendo causa solidaria con lo que está pasando en Puchuncaví.

Nos enfocamos tanto en los domos, en la reserva Genimeni, y nos pasaron a otro proyecto hace muy poco tiempo, que tiene que ver con Mina Javiera, que está en Bahía Jara, muy cerca de la localidad de Bahía Jara, una alta zona productiva que abastece de fruta, de verduras y de muchos productos de la tierra a la gente del pueblo, que es lo que comemos todos y todas. Y ese proyecto está pasando silenciosamente. La comunidad de Bahía Jara hace 3 años que vino reclamando por filtraciones que hubo hace muchos años atrás, y que está muy preocupada con el tema, y ahí estamos un poquito flojitos, porque son dos tremendos peligros en el pueblo que tienen, están relacionados con el tema minería. Lo que no existe y están, digamos, haciendo ese lobby gigante, que son los domos, y lo que está con peligro reabrirse, que es un, que es como la muerte inminente de Bahía Jara si es que eso llega a avanzar. Afortunadamente se han avanzado en cosas legales, pero es eso, nos atacan por todos lados y somos muy poquita gente en la lucha. Pero bueno, vamos sacando miedo, vamos tratando de que la comunidad empiece a empoderarse y poder salir, ¿no? Creo que el ejemplo, lo que ha sucedido con la gente Quintero, Pucho Incaví y su lucha, es lo que, a lo que no tenemos que llegar, y estamos a tiempo. Estamos en una zona privilegiada, estamos a tiempo, podemos hacerlo, no esperemos a estar envenenados y muriéndonos para empezar a repensarnos qué era bueno y qué mal que lo hicimos antes. Harta fuerza, vamos a seguir manteniéndonos en contacto ahora y siempre, porque la lucha se viene dura, pero somos harto cargantes y hartos también que vamos a estar en esta parada. Bien, así es nomás, y vamos proyectando cosas a futuro, estamos viendo en breve, y a seguir haciendo redes, y todas las comunidades de la cuenca y más allá, cada día somos más y eso nos alegra bastante. Bueno, Corina. Don't worry about my dressing, yo. Bueno, ahí escuchamos un poco lo que nos contaba Corina, de allá desde Chile Chico. Esto sucedió hace una semana atrás, este contacto, ¿cierto? Y lamentablemente han cambiado mucho, ha cambiado mucho el panorama. Han sucedido varias cosas este último tiempo que no son muy agradables de contar, no son muy agradables de que estén sucediendo, pero está ocurriendo en Chile Chico. Hay una situación bien grave de parte de toda la comunidad, de cómo se está afrontando esto, del lobby que se está haciendo por ayudar a una empresa minera a instalarse. Es bien extraño el pueblo de Chile Chico, pero todo parte desde que hay un mural pagado por la empresa minera que dice que la seguridad es lo primordial para ellos, y luego, una semana después de hacer ese mural, mueren estos dos mineros atrapados, y que nunca más los sacaron, nunca más hicieron algo por ayudarlos. Entonces desde ahí es la génesis de todo, es decir, que uno de los principales lobistas de la empresa sea el presidente del sindicato de mineros, que es alguien que ni siquiera se acuerda de sus compañeros, que no se acuerda de dónde viene él, habla como empresario, siendo que es un trabajador, un desclasado. Y bueno, esta gente fue al Senado, fue a presentar ante la Cámara su punto de vista en torno a la minería, y más que a la minería, contra el parque, porque lo que ha hecho, el juego que ha puesto la minera, es poner en jaque el parque, la red de parques Patagonia, que implica 3 parques, Parque Genimeni, Valle Chacabuco y Tamango. Ahora, lo que están intentando de hacer la gente de Chile Chico es cambiar el foco de la discusión de al sí o no al parque, a sí o no a la recuperación del agua, que es realmente lo del trasfondo, porque atrás de la discusión en torno a la red de parques Patagonia, ahí está la empresa minera, que si retiran el proyecto se van a meter instantáneamente. De hecho, ya están haciendo sondeos en zonas que no debieran estar haciendo, que es Quebrada Honda, sector altamente arqueológico, y que tiene, además, es donde pasa el río Genimeni, río que es donde alimenta a todo el pueblo de Chile Chico y donde se genera toda la, a partir del cual se genera todo lo que es producción de verduras y frutas, que es tan importante para que la gente se pueda alimentar y no depender nuevamente del centralismo, no depender de un tomate que viaja desde Arica hasta Chile Chico. Entonces, esta gente que está haciendo el lobby a favor de la empresa fueron al Senado a exponer, comandados por el senador Udi Sandoval, David Sandoval. Y además se invitó a una comitiva que quería mostrar otra cara, que en esto fue una señora que es del Comité de Campesinos, quien ella habló en contra de la minera, a favor del parque, y en ese tira y afloja se mostraron las posiciones, se escuchó por la Comisión de Medio Ambiente del Senado, y se le dio como un informe al Ministro de Bienes Nacionales. Ahí estaba, habían unos concejales a favor, en contra del parque, unos concejales, que es el presidente del sindicato minero, que llora de que no tiene trabajo, de que no, que se le cerraron la fuente laboral, pero no se acuerda nunca de sus compañeros muertos. Entonces, y una vez que llegaron de vuelta a Chile Chico, la gente que estaba en contra del parque se paseó por todas las radios diciendo que ellos habían hablado con el ministro de Bienes Nacionales, que ya habían arreglado el problema, que ellos traían noticias nuevas y buenas para ellos, que ya se estaba retirando el proyecto desde la Contraloría, porque en este caso el proyecto está estacionado en la Contraloría, que es la que va a dar el puntapié final o el veredicto final diciendo sí o no a la creación de la red de parques Patagonia. Se pasearon por todas las radios, por las dos radios que existen, que una es de la municipalidad y la otra no sé de quién es, pero la de la municipalidad le da toda la paña a ellos. A la gente que fue a hablar o mostrar la otra posición no las invitan, no las dejan hablar. Incluso el día viernes recién pasado hubo un episodio donde amenazaron a esta señora que es la dirigente de campesina, y la amenazaron públicamente por la radio. Entonces hay un amedrentamiento público hacia la gente que muestre otra posición, que trata de hacer otras cosas. Hay una serie de gente que trabajó en la minería, que ahora se transformó y ahora están trabajando la tierra, se transformaron en campesinos, tratando de por último autosustentarse, y no quieren que la gente haga otras cosas, los quieren ahogar en la necesidad de tener que trabajar en una empresa. Y eso es lo que están planteando. Ahora, el día martes, en la noche, hubo una reunión a puerta cerrada, entre cuatro paredes, donde estaban, había una avanzada de la minería, entre los que está gente de ultraderecha, el senador Sandoval nuevamente, ahí se repite, los concejales, hay una concejala que militó o era del Frente Amplio, que ahora anda respaldando a la minería. Entonces, decidiendo a puertas cerradas qué es lo que van a hacer. Si eso no te demuestra lo siniestro y lo turbio de su actitud y de lo que están tramando, yo no sé qué significa. Pero a ellos los tiene, a la gente que trata de hacer otras cosas, a esta gente que produce verduras, por ejemplo, y que las trae al pueblo para vender, para generarse una fuente económica. Ellos estaban en otro lugar que se llama Espacio Nazaret, que era de la iglesia, y que ahora la iglesia se lo vendió a la municipalidad, porque el alcalde Ibarra tramó esto de poder empezar a acorralar a esta gente y que no tengan sustento, que no porque uno ya puede andar haciendo cosas, peleando contra la empresa, pero uno primero tiene que parar la olla, tiene que por lo menos tener un sustento para poder sobrevivir, para darle sustento a su familia. Y si te quitan hasta eso, es como una estrategia súper fuerte para poder debilitarte. Y eso es lo que están haciendo allá, es lo que está pasando. Ahora ellos están en calidad de desalojados. Y es súper fuerte porque los empiezan a acorralar, los estigmatizan, los señalan con el dedo. En las radios hablan contra ellos. Entonces, si la empresa fuera tan limpia, tan honesta, tan que quiere el desarrollo de la comunidad y todas las mentiras que dicen, no vendrían con esa actitud, no tramarían todo esto que están tramando. Entonces, ahí está la situación. Eso es lo más nuevo que está ocurriendo allá en Chile Chico. Es lamentable. Pero creo que no tenemos que bajar los brazos y demostrarle nuestro apoyo también a la gente de allá, que además también son casi puras mujeres, porque los hombres se quedan callados, quedan ahí esperando a que les vayan a ofrecer pega, pero las mujeres ahí están dando la cara nuevamente. Y lo otro que conversamos un poco, que estuvimos conversando allá con Corina, es que la gente como que se mal acostumbró, porque se acostumbró a un estándar de vida muy alto, se acostumbró al estándar de vida que le ofrece la mina, o sea, que un fin de semana se puedan gastar 100 lucas en trago, en jale, y que le dé lo mismo, y total, al final del mes reciben una millonada de plata por trabajar, y poniendo en riesgo su vida, su salud, porque bajar a la mina tampoco es algo simple que digamos, o sea, no es que hay gente que muere de silicosis por trabajar en la mina. Entonces, hay como que les ofrecen otros trabajos, hay otras posibilidades y ellos las rechazan. Hay contratistas que vienen del norte a trabajar a Chile Chico porque dicen que en Chile Chico no hay quien quiera trabajar, por ejemplo, en una construcción, en hacer una casa, por ejemplo. Tienen que traer contratistas de afuera. Hay un señor que es contratista, que es de Antofagasta y que está lleno de pega en Chile Chico. Y uno ve los diarios, escucha a las autoridades y dicen no, que está muy mala la situación en Chile Chico. Y todos estos giles que están en los puestos se juntan todos los fines de semana a correr en motocross, a hacer saltos, a hacer weas con sus jeeps. Entonces, ¿dónde están las necesidades? ¿Dónde está esa crisis que dicen? Uno va a los supermercados, está lleno de gente comprando. Yo no vi ninguna persona en la calle, muerta de hambre, pidiendo plata porque no tiene que comer. Entonces, a mí me da la impresión de que están tratando de crear un clima que no es. Tratando de vender una pomada que no es tan así. Como que la necesidad que dejó la mina porque cerró es muy grande. Como que no hubiera otra forma de buscarse la vida. Como que no otra forma de desarrollo. Mal llamado desarrollo también. Entonces, y también ahí está la droga, hay un montón de aristas que hay que tener en cuenta al analizar esto. Entonces, eso. Bueno, está bien ahí el análisis que hizo el compañero, y están haciendo la terapia de shock nomás, po. O sea, están viendo la necesidad de tener mineras para poder tener trabajo, si no va a haber pobreza, lo mismo que pasaba con la Patagonia, con represas que estaban haciendo los viejos, que si no habían represas acá en la región no íbamos a tener luz. Entonces la gente compra eso, pues la gente compra por no leer, por estar igual en ese clima y no informarse. Así que bueno, cerramos el bloque con un tema, que nos vamos a ir con un temita de Violeta Parra para poder también adentrarnos al próximo bloque, que es del 11 de septiembre, como en memoria a la fecha. Y ahí vamos a seguir avanzando.

Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad. Juega larga militar. Don't worry about my dressing, you know. Bueno, potentísimo el tema de la Violeta, siempre ahí contestataria y con unos versos bastante firmes. Ah. Entrando al bloque tercero ya, en memoria a las víctimas del 11 de septiembre y todo lo que aconteció con la dictadura, queremos más que nada este bloque contextualizarlo en lo que ha sucedido acá en la zona. Visualizar que así como en el norte se saben de casos que son como emblemáticos, acá en la región también acontecieron situaciones críticas y en todas las localidades. Acá se sabe que en cada zona es muy difícil de llegar, pero aún así también hubieron tanquetas en localidades que uno en ese tiempo no pensaban que iban a llegar allá a buscar a la gente, a meterse a las casas, ¿cierto? Igual hay antecedentes de detenidos desaparecidos, de asesinatos. Así que, bueno, vamos a ir comentándolo más o menos. Como estamos tan en este mes de septiembre, como llenos de tanta memoria, también pensando en la impunidad con que esta memoria ha ido transmitiéndose a través de los distintos años que han pasado y continúan también sucediendo atropellos a los derechos humanos. Lo mismo que estábamos conversando en los bloques anteriores, o sea, si existe esa posibilidad de extractivismo por encima de la salud, de las comunidades, de las personas, de la vida, es porque todo quedó en dictadura tan bien organizado, tan bien atado, que hasta el día de hoy siguen controlando nuestras vidas, intentan que todo pase sin que nosotros reaccionemos. Por ahí estamos tratando de hacer algo y si nos vamos juntando y nos vamos informando, no sé, más de algo podemos hacer. Entonces, y concentrándonos en lo que pasó en dictadura acá en nuestra región, yo creo que se dan como ciertas características bien especiales, porque la historia, la historia más reciente de nuestra región no es tan larga como la de otros lugares y desde sus inicios ha tenido una fortísima presencia militar. Entonces, eso ya le da una característica especial porque siempre ha sido también desde el poder. Y después, como la dispersión geográfica, la dificultad para comunicarse entre las distintas comunidades, el anonimato o la oscuridad en que quedaron muchos crímenes, todavía no hay muchas cosas que no se saben porque las familias, las víctimas prefirieron callar. Entonces, especialmente esta zona, ocurrieron cosas que aún están muy en la oscuridad. Y como decía recién la Maca, los distintos pequeños pueblos de nuestra región, donde hay, no sé, 200 personas, ciento y 150 personas, hasta allá llegaron en su momento los allanamientos, las tanquetas, como esto de el terror que se impuso en dictadura. Y tal vez, igual siempre hemos estado como conociendo más la represión, los desaparecidos, los ejecutados de como del centro de nuestro de Chile, y son como bien desconocidos, que acá también hubo desaparecidos, ejecutados, torturados, relegados, exiliados, etcétera, torturados. Entonces tal vez es bueno como conocer un poco cuáles fueron sus nombres, cuáles fueron sus historias, un poco. Y entonces vamos a hacer un pequeño recorrido como desde los primeros días y hasta los últimos años de dictadura, que hasta los últimos años hubo víctimas. Tal vez algo también significativo en nuestra región es que una buena parte de las víctimas eran personas que no tenían ninguna militancia política, que no eran parte de organizaciones sociales, sino que fueron asesinadas, claro, como por abusos de poder, por la prepotencia con que se fueron desarrollando los hechos, las relaciones en las distintas comunidades. Y, si lo vamos repasando, como el primer desaparecido fue al día siguiente de que se tomó la intendencia acá en Coyhaique, y acá mismo y bastante cerca del lugar donde estamos vivía Herminio Soto. Él trató de, como muchos otros, trató de protegerse yéndose hacia Argentina. Él estaba convocado, llamado, porque tenía una responsabilidad en Tortel, y él dijo que no se iba a entregar. Trató de refugiarse en Argentina y no se supo, no se volvió a saber nunca más de él. Después hay dos personas, también en octubre, a principios de octubre, el 2 de octubre fueron ejecutados ellos, dos personas en Puerto Aysén. Estas dos personas eran amigos y andaban con algo de trago y simplemente le gritaron a los carabineros que andaban por allí en la calle, en la vía pública, o sea, Paco Culiao, te voy a matar. En vista de lo que estaba ocurriendo, no sé, entre los vecinos, y fueron detenidos y fueron golpeados y finalmente fueron baleados en la segunda comisaría de Puerto Aysén. La segunda comisaría de Puerto Aysén es un lugar bastante macabro en la historia de nuestra región, porque tanto en dictadura como después con los jóvenes del caso Aysén, como con la represión que hubo en el movimiento social, desde allí o ahí mismo han ocurrido hechos demasiado oscuros. Entonces, ellos dos fueron ejecutados en la segunda comisaría de Puerto Aysén, Julio Cárcamo y Sergio Alvarado. Otra persona, como siguiendo este orden cronológico, en octubre del 73 también, es Jorge Vilugrón Reyes. Jorge Vilugrón es profesor. Él había sido trasladado en lancha hasta Cisnes. Venía con dos personas que también habían sido detenidas. Y a él se determinan que él va a ser ejecutado. Se les acusa de un montón de cosas, de tener armas, de que más o menos que allí estaban haciendo peligrar la suerte de la nación, y a Vilugrón se lo ejecuta en a orillas del mar. Y algo como bien especial es que es con muchos testigos, y su cuerpo, como dice el certificado de defunción, como escribieron allí mismo las personas que lo asesinaron, dice, será sepultado en el mar. Y de una forma bien macabra es lanzado al mar. Era un profesor de 27 años. Después Juan Bautista Vera Cárcamo, que también en octubre del 73, él es ejecutado en Villa Frey, en el sector de Villa Frey, en el sector rural. Tenía actividad especialmente como en la organización de su sector. Después, Elvin Altamirano Monje, él tenía 34 años y fue ejecutado también en la segunda comisaría de Puerto Aysén, también en octubre del 73. Luis Pelmel Klenner era un joven de 20 años. Él fue asesinado, ejecutado. Él era militante del MIR junto a otros compañeros que estaban esperando las indicaciones para ver cuáles eran las acciones que ellos iban a tomar. Fueron detenidos y en el sector de La Chamisa en Puerto Montt, como en un bosquecito, fue ejecutado. Después también de mucha tortura, de muchos malos tratos. Moisés Allanao, él era un joven de 19 años, estaban buscando a un familiar suyo que era dirigente político, socialista creo, también en un sector rural, en el sector de Los Torreones, entre Puerto Aysén y Coyhaique. Y como no encontraron al tío, le ordenaron a él que corriera y por la espalda lo asesinaron en el momento en que, después de varios tiros en que no le apuntaron, él tuvo que detenerse para poder saltar una cerca y en ese momento fue ejecutado. A él lo sepultaron en un cementerio que hay aquí a la salidita de Coyhaique, junto al joven que les decía antes, Juan Bautista Vera. Los enterraron ahí ilegalmente a los dos. Después, a fines de octubre de ese mismo año, Néstor Castillos, José Rosendo Pérez y Juan Vera son los tres que son llamados o conocidos como el caso Aysén. Ellos logran atravesar la frontera, logran llegar en Argentina a Río Mayo. Allí igual son detenidos por la gendarmería argentina, y estando en manos de la gendarmería argentina, va una comitiva desde Coyhaique, dos vehículos, va carabineros militares y un civil que es un médico que tuvo gran participación en las torturas. Y la gendarmería lo entrega y son traídos de vuelta acá, torturados. Y finalmente son ejecutados, pero de ellos no se sabe dónde quedaron sus cuerpos, en qué lugar está, todavía se está en búsqueda de ellos. Después Flavio Oyarzún Soto, tenía 27 años, él era parte del MIR, junto a su compañera Cecilia Bojanic. Ellos murieron en Santiago. Ellos tenían un hijito de 2 años y medio y estaban esperando otra guaguita. Cecilia Bojanic es una de las detenidas desaparecidas embarazadas. Ellos estuvieron, por ejemplo, en José Domingo Cañas. Y hay muchas personas que fueron testigos de las torturas que ambos sufrieron y finalmente desaparecen los dos. Después José Luis Apel de la Cruz y Carmen Angélica Delar. José Luis Apel era de acá, de esta región. Y después de pasar por distintos lugares en Chile, ellos se van también a Argentina. Y en Argentina es detenido José Luis Apel. A la vista de su compañera, de Carmen Gloria Delar, ella llevaba a su guaguita en brazos para poder ir a hacer la denuncia y todo. Ella va a dejar a la guaguita con sus familiares, va a hacer la denuncia y en ese momento es detenida ella y de ninguno de los dos son detenidos, desaparecidos, y de ninguno de los dos se vuelve a saber. Después Humberto Cordano López también es detenido desaparecido. Supone que es como el más austral, la más austral víctima de la Operación Cóndor. Él desaparece cuando está también como armando, organizando la acogida, la protección de los chilenos que habían escapado de la dictadura acá. Después, bueno, todos ellos, el último, Cordano, Humberto Cordano López, es en mayo de 77. Y después, José Ananías Zapata, ya es como bien tardío, en el 81, él vivía en Chile Chico, tierra de la que estábamos hablando recién, en Bahía Jara, y que es muy una zona fronteriza. Entonces, no sé, la forma de hablar, la forma de vestir, como bien gaucha. Y ellos, en ese momento, José Ananías Zapata insiste en circular, no por el paso fronterizo establecido, sino que ir con su ganado por donde él quería. Un poco también como en una actitud como de que él decidía por dónde iba y sin acatar lo que claro, las fuerzas armadas o qué sé yo se les estaba indicando, que tenía que tener una conducta patriótica, no vestirse a la usanza gaucha, y que tenía que ir por el paso correspondiente. Y entonces él insiste en eso, se sienten provocados y finalmente terminan matando. Rubén Antimán Nahuelquín, en el año 86, también él es torturado en la segunda comisaría de Puerto Aysén, a tal punto que lo traen a Coyhaique agonizando, y él muere producto de las torturas. Y finalmente, en 1987, Rubén Armando, el que les decía recién, Rubén Armando Antimán, sin militancia política, igual que Lidia Esther Veloso, en Ñirehuao, que es hasta ahora una localidad bastante pequeña. Claro, hasta ahí llega un CNI que irrumpe en una fiesta familiar. Tiene ahí un encontrón con las personas que estaban en esa fiesta. Se mete en la noche en la casa de la familia cuando están durmiendo. Supuestamente atacar al esposo, y estaban durmiendo, y la bala finalmente llega a Lidia Esther Veloso, que fue una de las personas donde estuvimos en su tumba ahora este 11, acá en el cementerio de Coyhaique. Y ellos son como, hicimos este recorrido porque son bastante desconocidos, y yo no sé, estoy segura de que hay muchísimas situaciones como esta, como les decía, que nuestra región es tan dispersa geográficamente, las comunidades, tanta dificultad de comunicación ahora, con mucha mayor resonante. He escuchado de relatos de violaciones en las comisarías en ese tiempo, que nunca fueron y probablemente no van a llegar a ser documentadas. Otra cosa es que, por ejemplo, bueno, en todas ellas, las penas en los procesos han sido mínimas. 5 años, por ejemplo, a las personas que hicieron las ejecuciones. Y más encima, después de un tiempo, hay una rebaja, o no sé, o pueden salir, no sé, por ciertos días, fines de semana, etcétera. Entonces, es como ridículo. Bueno, bastante fuerte igual, pero creo que es un ejercicio necesario de memoria, recordarlas. Ahora, a mí me gustaría hacer hincapié en un punto que dijiste tú, hablaste de un médico, que es el que cruza la frontera a buscar a Juan Vera y a las otras dos personas, que por lo que yo he escuchado, por lo que he visto por ahí, este médico siguió mucho tiempo más después ejerciendo, y creo que hasta fue incluso director del hospital regional en algún momento, ¿Él ha tenido alguna condena? ¿Él ha tenido algo? ¿Le han dicho? Por último, ¿se le ha enrostrado algo? ¿Tú sabes algo más o menos o no? Hay una publicación que se llama Aysén, Muertes en Dictadura, que un poco recoge el relato y podemos buscar la situación que ha tenido él. De él era en ese tiempo también el único, no sé si habrá habido otro, pero era un obstetra, del que muchas personas dicen que recibió, que tuvieron su parto y que él no había otra opción, recibió a las guaguas con su uniforme militar, con las armas ahí mismo. Entonces yo creo que igual podemos buscar cuál ha sido como la situación de él después de la dictadura. Porque a mí me da la impresión que hay una sistemática de impunidad, de dejar libre a los que y a las que fueron responsables de estos hechos. Hace poco ya están recién juzgando a ciertas personas de algunos casos, quizá por ejemplo el caso de Víctor Jara. Hace poco también salió una condena por una ejecución en Puerto Aysén también, que fue como el papá de una persona que aparece en la tele, y de la Ivette Vergara. Entonces, pero al mismo tiempo vemos que el gobierno ha seguido la liberación de los presos de Punta Peuco. No ha mostrado una actitud quizás de perdón, de decir que los errores que se cometieron. Sigue un pacto de silencio general entre todas las personas que estuvieron involucradas en estos hechos. Hay todavía una red de protección entre ellos. Entonces me da la impresión de que no hay, o sea, hay sectores de la sociedad que, pase el tiempo que pase, no van a sentar cabeza un poco de los errores cometidos, ni mucho menos pedir perdón. Durante esta semana hubo una polémica hablando del contexto en el cual se dieron las violaciones a los derechos humanos. A mi parecer no existe ningún contexto donde se puedan realizar estas atrocidades. Tenemos un gobierno de ultraderecha que además hizo un acto casi que de saludo a la bandera, ¿no? Para el 11 de septiembre se hizo un acto supuestamente de reconciliación que nunca fue. Entonces estamos como en esta dualidad ahí, que es lo que está pasando. Se retiran, ayer se supo que se retiró una parte de los escritos digitalizados sobre la dictadura, se borraron. Entonces, ¿para dónde vamos con esto? A mi parecer, no hay un perdón, no va a haber perdón tampoco mientras esta gente siga con esta actitud y eso. Como bien decían aquí los compañeros, recalcar que aquellos que han sido enjuiciados por sus hechos en dictadura, me refiero a los milicos que mataron, que torturaron, están en una cana que es un hotel, pues. O sea, y con un montón de beneficios y con un pacto de silencio que esto continúa. Por una parte está el pacto de silencio, en donde se oculta un montón de información respecto a todo lo ocurrido. Y por otra parte están aquellos que fueron torturados y aquellas familias que sufrieron, que no quieren hablar porque hay miedo aún, y porque también el hablar significa recordar y volver a los hechos. Entonces, así como hay mucha gente que ha podido hablar y ha podido denunciar, hay muchos casos que no se saben. Y por lo mismo, porque todavía existe el miedo, porque todavía en Chile existe miedo y lo vemos también que no existe memoria y no hay ningún tipo de reconocimiento, no reconocimiento, sí, de reconocer los hechos, porque si bien existen algunos que están procesados, etcétera, está el antecedente que en democracia también han habido torturas y hay asesinatos en democracia. Entonces eso es una clara evidencia de que la memoria no basta con tener memoria todos los 11 de septiembre, sino que es recordar permanentemente todos los hechos. Pues. Todos tenemos las consecuencias de la dictadura hoy en día en la educación, en la salud, en el sistema en el que estamos. Entonces eso es violento, tanto como el no recordar permanentemente a las personas. Volviendo a los desaparecidos del caso Coyhaique, las personas que, por ejemplo, José María Fuente Alba Suazo, que era el doctor, el médico implicado, y así como varios otros implicados en este caso, ellos murieron guardando sus pactos de silencio. Como a través de todo Chile también ha pasado que no dan su brazo a torcer y simplemente se resguardan entre ellos. Y yo creo que además de todas las situaciones, de respecto de la AFP, de la educación, de la salud, etcétera, yo creo que también hay una violencia directa. Por ejemplo, hacia el pueblo mapuche, hoy día mismo se tortura a niños, hoy día mismo tenemos asesinados, que también como los poderes del Estado se protegen mutuamente, tenemos una Macarena Valdés, tenemos detenidos desaparecidos, tenemos un José Buenante, un Ugarispe, que van como que desaparecen desde las manos de los pacos. Tenemos también muchísimas personas que han sufrido represión y tortura. La joven haitiana que la Joan Florville, por ejemplo, que es una en una larga lista. Entonces no solo tenemos esa violencia como de la injusticia en los recursos, sino que también la directa represión, ejecución y desaparición de personas hasta el día de hoy, que son, alguien dijo hace poco, no me acuerdo el nombre de ella, pero su compañero fue ejecutado en dictadura. Ella dijo que, es verdad que no tenemos dictadura, pero el Chile de hoy es el Chile que Pinochet soñó. Entonces, creo que sus palabras lo dicen todo clarito. Así es. Un poco como que, lamentablemente, no sé si es muy pesimista decirlo así, pero como que al final el fascismo nos ganó igual, pues, o sea, más allá de que no estén en el poder visiblemente hoy día, o sea, igual tenemos un gobierno de derecha, pero todo el sistema, toda la sociedad sufrió una transformación tal que incluso a nivel valórico, ahora somos una sociedad totalmente individualista, hablando así a nivel ya de país o nos guste o no nos guste, pero estamos conectados en un Chile que en el del cual somos parte y como que hubo una transformación hasta de nuestros valores. Me imagino que por lo que se ha mostrado, todo lo que se ha hablado, hasta antes del 73 íbamos en un desarrollo cultural y social mucho más floreciente. O sea, había todo un desarrollo, había una, quizás un pensamiento también mucho más político, mucho más de clase. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que está por sobre todas las cosas? El salvarse uno mismo, el salvarse uno solo, el que no te importe el de al lado, el atomizarse, el que ya nadie se inscribe en los sindicatos, ya nadie se preocupa por lo que le pasa al de al lado. Entonces, eso, incluso hasta eso, yo creo que es parte del electrochoque que hubo socialmente con la dictadura. Lo que dice el compañero tal vez se puede como simbolizar en la experiencia de las ollas comunes, porque para levantar una olla común cada cual llevaba lo que podía, y el que no tenía nada, bueno, llevaba eso, no tener nada también, para eso era la olla común. Y un poco ahora yo creo que es como necesario también eso de volver a las ollas comunes, como no solo con los alimentos, que también es necesario, sino, no sé, con la información, con la autoeducación, con volver a la tierra, con las sabidurías de cada uno, etcétera, como que como romper esta forma en que nos han como domesticado, y que la olla común sea también como un potente acto de compartir y de superar, de ir superando las distintas como cárceles en que estamos cada uno sin darnos cuenta. Bueno, ya cerrando este bloque de memoria, que era bastante necesario hacer todo este paso cronológico, que te agradecemos por la información. Era súper necesario poder visualizarlo y que los compañeros del territorio acá en Aysén, Coyhaique, y afuera también en Temuco, y como eso tiene más como un espectro más amplio de lugares al cual llega, que también acá hubieron situaciones que no hay que olvidarlo y que hay que recordarlo siempre. Nos vamos a un tema que es de Asamblea Internacional del Fuego, ¿no? Ah, vamos, Yo Te Nombro Libertad, de Isabel Aldunate. Así que vamos a ese tema y luego volvemos a los recomendados de la semana. Yo estoy caminando por mi país, que es Chile. Vengo con mi hijo, con un clavel en la mano. No estoy haciendo absolutamente nada, señor. No, yo tengo derecho a caminar. Tengo derecho a caminar. Esta es mi patria como es la suya. Y usted no tiene ni un derecho a no dejarme caminar. No, yo voy a caminar. No, me deja caminar, señor. Me deja caminar. No me toque. Yo a usted no le he tocado. Usted no tiene derecho a tocarme. Usted es un hombre con uniforme de carabinero y no tiene derecho a tocarme. No, no me voy a ir. Esta es mi patria como es la suya, ¿o no? Yo vengo con mi hijo a dejar un clavel en homenaje a su padre, que fue asesinado hace 13 meses. Y él tiene derecho a rendirle un homenaje a su padre. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombres que no nombro por temor. Por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajustado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro y cuando oscurece, cuando nadie me ve. Yo te nombro libertad. Bueno, volvemos con nuestro cuarto bloque y último ya. Bien extenso el programa de hoy y lo vale, la verdad, dedicarnos a visualizar el tema de Patagonia Sin Más Minera, del apoyo a las compañeras y los compañeros allá en Quintero y también de hacer memoria, como ya hemos ido recalcando. Este cuarto tema, o sea, este cuarto bloque ya es más relajado. Queremos hacer recomendaciones de algunas películas, algunos libros, de también invitarlo a algunas actividades que se van a hacer prontamente. Recalcar que el día 22 de septiembre ya prontamente se viene a las 2 de la tarde en Puerto Ibáñez el seminario que va a ser, va a tocar el tema de las mineras. Van a haber invitados también, ahí se van a enfrentar como las mineras con la contraparte también, y me parece que es un momento súper interesante para poder ir a informarse y también para interpelar a estos sujetos que van a ir a vender el proyecto. Así es, sí, que están todos y todas invitados para allá. Yo voy a hacer dos recomendaciones. La primera es a la Feria de Artes, Oficios y Resistencias por la Defensa del Río Cisne. Esto va a ser el lunes 17 de septiembre en la Casa de la Cultura de Puerto Cisne. Empieza en la mañana y dura todo el día, así que aprovechen de ir. Va a haber serigrafía, costuras, cocina, masajes, bicicletas, macramé, telares, acondicionamiento físico. A ese tengo que ir yo. Música y cuentacuentos, así que ya saben, están todos y todas invitados. Se viene bien entretenida la actividad allá en Puerto Cisne, así que después vamos a estar reporteando ahí para ver cómo resultó, las impresiones y todo eso. Y por segunda recomendado, voy a recomendar un libro que se llama La Larga Cola de Acero, que es de allí del compañero Salamanca, que cuenta un poco sus aventuras y sus historias dentro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. para que sepan un poco ahí cómo fueron esos años, la lucha que se dio y todo lo que él cuenta en su libro, que es un libro muy extenso, pero se lee bien entretenido, tiene harta aventura. Yo creo que la un cuarto debe ser medio mentira, sí, porque es mocha, es como Rambo casi, Salamanca, pues sobrevive de todas las cosas. Así que ahí está, para que lo lean, lo busquen. No sé si estará en la biblioteca, pero por ahí debe andar. Así que eso. Yo quiero contarles que nosotros somos una pequeña biblioteca en una población. Nos tenemos así un gran nombre, nos llamamos Biblioteca Trinchera Utopía. Y creo que es un espacio donde compartir, tomar mates, encontrar algunos libros. También vamos a la feria, y en la feria igual es un hermoso lugar donde podemos compartir con muchas personas y donde se ha ido armando la biblioteca a través del trueque de libros. Entonces, no sé, si van por la feria de las quintas, allí seguramente nos van a pillar si no está lloviendo, y pueden encontrar libros y también llevar libros para que otra persona los pueda leer. Así que es como una invitación a detenerse un ratito ahí en el trueque, en el puesto de trueque de libros que tenemos en la feria. A esto quiero sumar la recomendación del libro que nos decía, donde Gloria sacó los relatos, ¿cierto? Que es Aysén, Muertes en Dictadura, Historias de Ausencia y Memoria. Creo que es súper importante que le echemos una leída, que también nos informemos acerca de los casos acá y también veamos la historia de cada uno de las personas. Aquí nos está diciendo un compañero que hoy día se formalizaron dos carabineros acá en la región por el tráfico de droga. Bueno, está bueno ya que empiecen a caer, pues si son los que la traen, la muelen, la reparten también, pues, y la consumen, por supuesto. Y cayeron pacos, y eso que no han caído la PDI, debe haber algo ahí que ojalá que se caiga la red de jaleros institucionales. Todo el apoyo a Facundo Jones Walla, quien fue extraditado durante esta semana a Chile en un operativo, pero inmenso, con casi que con fuerzas especiales argentinas, la Interpol, venía, lo trajeron esposado en una avioneta. Entonces el hombre entró en huelga de hambre. Y todo nuestro apoyo a él y a las comunidades en resistencia allá en el Love, Love en Resistencia. Así que eso, otra cosa es que, bueno, el día de hoy quisimos hacer este ejercicio de memoria, no olvidar, recordar, también no hay perdón, pues si no hay justicia no va a haber perdón, así que eso fue la intención de hoy día, recordar siempre, es porque como se dice hasta lo incansable, que un pueblo sin memoria, estamos perdidos. Si no están tratando de hacer esa jugada y no podemos darle esa posibilidad al Estado, a la derecha. La derecha no se arrepiente, así que no nos arrepintamos nosotros de odiarlos tampoco, no nos arrepintamos de recordar, no paremos de recordar, así que eso. Y quería mandarle un saludo a los amigos y amigas del colectivo allá por Perú que nos escuchan de repente igual, a los Jauría que anduvieron por Argentina, anduvieron ahí en Buenos Aires en unos talleres colectivos audiovisuales, y que saludo para ellos que lo pasaron, parece que bien, por las fotos que puedo ver aquí en Facebook, y que los estamos esperando por acá, así que cuando quieran pasen nomás. Eso es. Mm, Igual voy a invitar a las chicas a escuchar el programa, porque digo, o sea, no solo este programa, sino las transmisiones. Y quiero como hacer presente, nosotros como biblioteca igual trabajamos en alfabetización de adultos. En nuestro caso son casi todas mujeres mayores, pero también hay algunas muy jóvenes. Y entonces como un saludo para ellas y también para todos los demás, como una invitación a reconocer esta realidad entre nosotros. Y no sé, son personas que igual han tenido unas vidas bastante complicadas, pero que no sé, a sus años están con todo el empeño de aprender a leer y escribir y también las matemáticas. Así que un saludo a esas mujeres súper valientes que no sé, que en su vida han pasado por tantos ratos de dificultad, pero que son súper esforzadas y valientes. Así que quiero saludarlas a ellas. Muchas gracias por tu participación. Y el aguante igual que haces con el trabajo en la biblioteca es hermoso, hermoso, y hay que reconocerlo igual. Para terminar, vamos a invitarlos y a invitarlas aquí a una fonda antipatriota que lo están preparando ahí los amigos de los itinerantes. Para el día sábado 15 de septiembre, cumbia y rebelión. Van a haber varios amigos ahí tocando, así que yo creo que no se los tienen que perder, porque se viene. Bueno, ya. Van a estar Pipe de Barro, de la Minga Alegre, La Mina Contamina, Puerto Cisne, Abismo en versión acústica, Diego, Tinta Chino, Hacha Machete, Útero Lunático, Pura Pilsen, Aneurisma de Puerto Aysén y Artes Escénicas. Varias. Desde las 20 horas puede acercarse, el valor es de 2 luquitas, en la sede vecinal de la Víctor Domingo Silva, para que asista, vaya a bailar, que también va a cooperar ahí con los amigos de los itinerantes que están en la sede de la vecinal de la Víctor Domingo Silva. Así que para que vayan a bailar. Y eso, pues. Agradecer a quienes nos escucharon, a quienes estuvieron en sintonía, en no dejar de sintonizarnos todos los viernes. Desde las 12 del día estamos transmitiendo música, informativo. A las 5 aproximadamente está saliendo el programa, que es Caja de Pandora. Y también sintoniza radiocurruf.org, que son los días sábados, de repente los días domingos, pero ahí usted, si pone me gusta a la página de Radio Curruf, puede informarse de las retransmisiones del programa especialísimo de Caja de Pandora. Muchas gracias. Abajo el patriotismo, muerte a los guasos culiados. No festeje esa weá, si quiere, aquí menos en Coyhaique, ¿qué es eso del chileno, el guaso? Y mejor aproveche estos días, ya vamos a tener días libres, a todos nos gusta tener días libres, salga a caminar, salga al cerro, están más bonitos los días ahora, aproveche de compartir con su familia, no tome tanto, no jale, por favor. Porque esa droga la trajo la dictadura y hasta el día de hoy nos están cagando. Así que eso, saludos y resistencia. Ahí siempre a la Sol recordándola. Sol a la calle. Fuente Villa presente. Nos vamos al último temita y ya nos vamos, que es de Asamblea Internacional del Fuego, que nos acordamos de la Sol, porque justamente en este tema sale hablando Manolo, que es el abuelo. Así que para ustedes este tema se llama El sonido de los helicópteros. Muchas gracias, no deje de sintonizarnos, haga el amor y no celebre... Wea. Gracias. Chao. Mi nombre es Manuel Vergara. Soy padre de Eduardo, Rafael y Paulo Vergara Toledo. Les pido, les ruego que nunca se olviden de un rostro, nunca se olviden de un nombre.